Yo te canto a ti, linda morenita, la canción bonita de la cumbia mía. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. Que lleva en su nota un rumor de palmera, un lamento añorado, un canto de mi tierra. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. ¡Hey! Yo te canto a ti, linda morenita, la canción bonita de la cumbia mía. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. Que lleva en su nota un rumor de palmera, un lamento añorado, un canto de mi tierra. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. ¡Ay!